Rodolfo Langostino la levanta a las 6 de la mañana. Ella bosteza, luego gruñe y se abraza sonriendo a la almohada. Un rayo de luna se cuela como un ladrón por la ventana. Sus ojos brillan como estrellas a través de la reja de su pestaña. Decía que no quería perder su libertad. Dormía siempre cerca de una ventana por las noches y soñaba, le salían las alas. Es como un gorrión, no le gustan las jaulas. Brillan como estrella a través de las rejas de sus pestañas. Sueña despierta que vuela lejos de casa. En su edredón como un fakir surca los cielos de Argentina hasta Granada. Decía que no quería perder su libertad. Dormía siempre cerca de una ventana. Por las noches y soñaba, le salían las alas. Es como un gorrión, no le gustan las jaulas. Rodolfo Langostino la levanta a las 6 de la mañana.